Existe un teorema matemático denominado de intercalación. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a x0 es el mismo número L. Esto se llama el teorema del sándwich. El famoso teorema sándwich. Como cada 15 días, ¿verdad? Como cada 15 días. ¿Cómo le va? Bienvenido, Fede, que cuenta Ediciones Icus. Bien, bien, muy bien. Acá presentando un nuevo trabajo, en este caso de corte histórico. Se llama El asesinato del capitán Laurent, el kilómetro cero del Estado terrorista en la Argentina. Ese es el subtítulo de esta obra, un subtítulo bastante fuerte y el título muy claro, el asesinato de una persona que tenía un protagonismo particular dentro de la historia argentina. Eduardo Laurent, el asesinato de este señor, del capitán Laurent, que era un personaje que recorría en la Unión Cívica Radical del momento de Irigoyen. Recordemos un momento. La radical, ¿no? Claro, la radical de irigoyenista. Él era fiscal de las elecciones del 28, que uh-huh. gana Irigoyen, pero sufre un atentado por parte de lo que luego va a ser la década infame y la persecución de los militares que venían organizando la retirada de Irigoyen del poder, ¿no? E intentar ya frenarlo. Y ya en el 28, la década infame arranca en el 30, la dictadura, pero ya en el 28 inician este intento de frenar las elecciones que le estaban dando buenos resultados a Irigoyen, asesinando a este personaje. Estamos en línea con Pedro Peretti, él es el autor de esta obra, trabajó en otros libros, Chacarero de Máximo Paz, en Santa Fe, y lo tenemos al aire de La Tribu para conversar con un poco más de profundidad sobre este libro. Hola, Pedro. ¿Qué tal, Federico? Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Contanos cómo llegaste a esta investigación de este asesinato, de esta historia que había quedado bastante perdida en la historia. Bueno, llegué por esas casualidades que tiene la vida, que en determinado momento, cuando nosotros rompemos con Eduardo Bussi en la Federación Agraria Argentina, producto de que Bussi desbarrancó para la derecha, nosotros empezamos a crear una organización nueva que se llama Agrupación Grito de Alcorta, y a partir de allí siempre estuvimos preocupados fundamentalmente por cómo se desarrollaba el modelo agroexportador en la Argentina. Y bueno, y este crimen del capitán Laurent, que sucedió además, y eso también me vinculó a él, en el distrito de Máximo Paz, donde yo vivo. Ahí podemos vincular el modelo agroexportador, como el que tenemos actualmente, la necesidad de represión, la cantidad de gente que queda afuera, y bueno, y tratamos de vincular todo eso con la investigación del asesinato del capitán Laurent, que fue el primer acto de terrorismo de Estado en la Argentina, visto en este sentido. Fue la primera vez que la policía detiene a una persona, lo blanquea en la comisaría, lo detiene, lo blanquea y después lo saca exprofeso para matarlo y le aplica la ley de fuga. Es la primera vez que en la Argentina se mata de esa manera, tal cual lo dice el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Andrés Ferreira, en el peristilo del cementerio de la Chacarita cuando se despiden los restos del capitán Laurent. Así que ese hecho, el hecho de ser la primera vez que se aplica la ley de fuga en la Argentina, el hecho de ser parte de la disputa política y económica del modelo agroexportador, de haber sido, todos esos detalles hacen que el libro tenga cierta actualidad que sirva para entender un poco mejor el proceso que estamos viviendo actualmente en la Argentina. Es curioso, Pedro, porque durante ya la década del 20 venía generándose, digamos, olas violentas en contra de los trabajadores, en contra de los obreros, en contra de los inmigrantes, la Liga Patriótica, grupos paramilitares. Es decir, había un nivel de confrontación reaccionaria, oligárquica, muy presente también en la época. Lo curioso, como vos decís, es que sea el primer acto con paño de la policía y de las fuerzas propias del Estado. Claro, nosotros tenemos en la Patagonia, tenemos, por ejemplo, tenemos la Patagonia rebelde. La Patagonia rebelde, tenemos la Semana Trágica, son hechos anteriores del año 1917-1919, tenemos la Forestal, que eran actos en donde el Estado como Estado reprimía. Ahora, la particularidad de este caso es que en este caso el Estado, o sea, la policía, detiene a una persona, lo blanquea y después, en vez de garantizarle los derechos ciudadanos, en vez de garantizar la integridad física, el debido proceso, en vez de todos los derechos constitucionales que le aseguraba la Constitución Liberal de 1853, en vez de garantizar todos esos derechos, lo saca y le aplica la ley de fuga y lo mata. Esa es la característica, novedosa, entre comillas, que tiene este asesinato, que vale la pena decirlo, el capitán Eduardo de Lauren era uno de los enviados de Hipólito Yrigoyen a controlar el comicio en la provincia de Santa Fe, de los comicios provinciales de ese año 1928. Pedro, buen mediodía. Acá Matías, desde la tribu. ¿Qué tal, Matías? Bien, un gusto. Me cuesta, estoy tratando de imaginar esa Argentina, ¿no? De esa época, y parece difícil imaginarse la política sin un militar o sin una formación militar, ¿no? Había líderes, alternativos, me parece medio difícil. El capitán Lauren era capitán de qué? ¿Capitán de ejército? Capitán del ejército. Claro. Y iba un poco, no quiero unir la violencia con el ejército, pero digamos que las leyes, ¿no? Se parecería casi a una ley marcial, ¿no? Lo que se le aplicó. No, hay que ver, vos imaginate que el ejército nacional tal cual lo conocemos ahora, el ejército profesional, lo organiza el general Pablo Riccieri, que era un sanlorencino acá de la ciudad de San Lorenzo, en 1901, 1902, o sea, Lauren era un soldado, un capitán a la vieja usanza, de esos que se ganaban las jinetas en el campo de batalla, que no habían pasado por el colegio militar, y que cuando se hace el ejército profesional se incorporan a él. La verdad que la violencia en esa época estaba muy presente en la política argentina. Hay todo un manto de olvido que no es casual. La derecha es un instrumento central. La derecha y la policía eran el verdadero partido político de la violencia y la policía. Eran los dos, el partido político era la policía y la violencia era el instrumento de la derecha radical de ese momento. Es muy importante, desde mi punto de vista, leer este libro, porque vamos a comprender mucho las posiciones políticas que tiene la derecha radical hoy actualmente. Se están prefigurando desde ahí. Como cuando se sanciona la ley Sáenz Peña, toda la derecha se afilia, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, se afilia al radicalismo. Y pasa a militar adentro del radicalismo, lo que se conocía como el coalicionismo, como el partido constitucional, eran los partidos tradicionales de la derecha, uno eran roquista y los otros eran mitristas, los dos se afilian a la Unión Cívica Radical y crean esa derecha radical que gobernó Santa Fe con muy escasos intervalos hasta la década del 30, hasta que vino el golpe. El irigoyenismo puro en la provincia de Santa Fe nunca se logró imponer totalmente. Entonces acá hay todo un mito también en torno a eso, que el libro trata de analizarlo desde nuestro punto de vista, ¿no es cierto? Creo que, como bien decías vos, hay una parte tal vez no contada, ¿no? Porque a uno en la secundaria más o menos te cuentan los unitarios, federales, pero después hay como un salto a casi... casi medio siglo que hasta queda. Hasta Fonsín, ¿no? Claro. Bueno, pero ¿sabes lo que te digo? Es muy importante una cosa. Primero, el rol del modelo agroexportador. Sí. Ese rol generador de violencia y generador de cosas es muy importante, y ese rol está oculto en buena parte de la historia argentina, porque ese rol tuvo representantes políticos y tuvo distintos estamentos. Y después hay un tema, la cobertura de los medios de prensa. Nosotros hicimos un seguimiento, cómo cubrieron los medios de prensa el asesinato del capitán Lauren. Hay un capítulo especial, cómo lo cubrió La Nación, la prensa y el diario que era la prensa de derecha, sí, cómo lo cubrió Democracia y cómo lo cubrió La Época, que era la prensa de el progresismo, por llamarlo de alguna manera. Es muy importante ver desde qué momento, desde dónde arranca y el rol de los medios, porque para la prensa y la nación, el asesinato del capitán Laurel no existió. La prensa dice que lo velaron en un galpón en Máximo Paz, que había ahí una persona, y que fue un incidente policial. Y La Época, Crítica, que también era del sector progresista, y Democracia, ponen la foto en el cementerio, en el entierro del capitán Laurel. Hubo más de 10.000 personas, lo llevaron a pulso desde la Avenida de Mayo y Chacabuco hasta el cementerio de La Chacarita. Estuvo Irigón, fue una cosa impresionante. Sí, acá se ve en la foto. Para la prensa no existió. Es increíble, sí, sí, sí. ¿No? Pero bueno... Es increíble, pero ante la mente consciente o ante la mente atenta lo puede unificar o tal vez encontrar características con el ya lamentable 15 aniversario del asesinato de la masacre de Avellaneda también, ¿no? Darío y Maxi. Sí, claro. Efectivamente. Tiene mucho... Está emparentado con eso. Está emparentado con esos hechos ocultos de la historia argentina, además, que la prensa se asocia para escamotear la información. Por ejemplo, los bombardeos de la Plaza de Mayo, los fusilamientos de León Suárez, esos hechos así. Estoy viendo tu biografía, dice acá que es chacarero el hombre, y titular de la Federación Agraria Argentina. Te quiero sacar un poco del libro y si tenés algunas palabras sobre este muchacho, el señor, que se acaba de ir, el Momo Venegas, no sé si querés decir algo o seguimos hablando del libro. No, es un personaje que va a entrar en lo peor de la historia argentina, no merece ninguna reflexión. Perfecto, me gustó el resumen. Bueno, Pedro, este libro lo vamos a estar presentando el 1 de agosto en el Instituto Patria, desde ya que ya lo vamos adelantando en la radio y ya le vamos dando manija. Es interesante pensar estos temas de la historia argentina porque tienen muchísimo presente. Primero, como vos decís, el accionar de la prensa tapando, velando los crímenes de Estado, velando siempre por los intereses agroexportadores. El modelo agroexportador sigue vigente, la economía concentrada sigue vigente, los grandes poderes concentrados siguen vigentes, y son precisamente los que están dominando el aparato del Estado, las herramientas del Estado. Así que me parece que tiene muchísimo anclaje. Bueno, sin más, Darío y Maxi, dos ejemplos de la persecución, de la criminalización de la protesta, de la persecución política, ideológica también, de una manera absolutamente represiva. Es decir que los mecanismos siguen siendo bastante parecidos a los del principio del siglo XX y ya pasó un siglo, pasaron 100 años y siguen ocurriendo estos hechos. Y también otro elemento, el lugar de los radicales en la historia argentina, ¿no? ¿Qué pasa con el radicalismo y qué pasa con el irigoyenismo? Eso que vos decías, de ya en ese momento ya se iba prefigurando una especie de cooptación del espacio, afiliándose al partido radical, la alvearización, digamos, que sufre el radicalismo y el desvío de esa política popular, progresista que tenía de impulso el gobierno de Irigoyen, corrido hacia a ese sector, hacia la derecha, ¿no? Impulsando a que el radicalismo termine siendo representante de los intereses corporativos, empresariales, agroexportadores, con lo cual tiene muchísimo anclaje con el cotidiano. Eso me parece lo más destacable del trabajo. Bueno, efectivamente, Federico, y gracias por el llamado, y para mí un placer estar con ustedes. Y bueno, y nos vemos el 1 de agosto en el Patria presentando el libro ahí con Manukian, va a estar Paco Durañona, Mariano Pinedo, Federico Bernal también, nos van a estar acompañando en la presentación del libro para discutir sobre el modelo agroexportador, los derechos humanos y la violencia en la historia política argentina. Muchísimas gracias y salud y cosecha para todos. Bien, bien. Pedro Peretti. Un nuevo libro de la mano de Ediciones Sicus, una investigación importante. Mirá, lo dejo caer. Sí, suena voluminoso. Libraco interesante con muchos documentos, como nos decía recién Pedro. Hay Bueno, perdón mi ignorancia, pero hay diarios que yo no sabía de su existencia. Sí, periódicos que estuvieron en ese margen. Después, uh-huh. Algunos que venían de la década del 10 o la década del 20, como el Crítica, que venían de la línea del Partido Socialista, uh-huh. pero que al 40 ya algunos iban... Bien para la derecha. Claro, no, algunos ya cerraban, digamos, cerraban las puertas. Uh-huh. El caso de Antonio Zamora es uno, por ejemplo, Claridad, Crítica, esos Che, no vamos a sortear este libro, lo siento. ¿Cómo que no? La cara de Federico. Eso corre por cuenta del programa. No, yo me lo quiero quedar, escúchame. Ya acabo de terminar el otro que me pasaste, el otro lugar. Ah, mirá las cosas que me entero ahora que vengo. ¿Qué cosa? A mí me gustaría tenerlo este libro. Es muy interesante, tiene mucha información. Qué manera tan sutil de mandarlo, ¿eh? Qué manera. Hay tan una sutil. Foto de. Bueno, hay documentos impresionantes. Acá hay una foto, por ejemplo, de la autopsia del capitán Laurent, ¿no? Sí, hay muchísimo material fotográfico de la prensa, sobre todo, que decía Pedro. El otro día dejé el de Osvaldo Bayer porque la gente llamó y dio una muy buena excusa para. Yo solo tenerlo un segundo en mi mano. El último, viste que salió la chispa. El libro que le estuvo haciendo en Esquel después que lo echaron de allá al diario. Nada, esos meses que estuvo haciendo su diario independiente, se editó. Una investigación de Bruno Napoli y no lo pudiste contener en tus manos. Y más muy de... difícil. Estas cosas que tienen tanto peso histórico son tan interesantes, me parece, para los oyentes en general de la tribu. Yo propongo a que llamen y nos den una buena excusa para pedir este libro. Si no, me lo quedo yo. Y después se lo presto a Mary. Por ahí, quizás, bueno. Para lavar culpas, vamos. Dice usted. No, señor, no. Igual me parece bien igual lo de que propongan un motivo también, sí, ¿no? Obvio. Sin, injustificadamente. Pero bueno. ¿Te podés quedar un ratito? ¿Estás apurado? No. Hacemos una pausa porque nos recontrapasamos ahora que está María, que no para de hablar. Tira la tanda siempre tarde. 4866-1095, 4864-0489. Una buena cuestión para que te lleves el asesinato del capitán Laurent en kilómetro cero del Estado terrorista en la Argentina. ¿Querés chumear cómo eran los diarios en esta época? Uno que te mostraba una no noticia y el otro que te mostraba, por ejemplo, estas 10.000 personas ahí en Chacarita despidiendo, ¿no? A Eduardo Laurent. A Eduardo Laurent, que es como... Bueno, no quiero hacer comparaciones, pero 1167-10-3758. 1167-10-3758. Si querés el libro, el último de Pedro Peretti, se va a estar presentando ahora en unos días. Ya vamos a estar replicándolo, de Ediciones Sicus. Pausa y regresamos. Sanguche. Faltan 10 minutos para las 2 de la tarde, Fede, y parece que el libro se queda acá, porque no hay ninguna buena excusa. No salieron excusas. Que todavía queda un tiempito. @ Sanguche Tribal en Facebook y en Twitter, y un WhatsApp que es 1167-10-3758. Además están los números fijos, 4866-1095 o al 4864-0489. Estamos sorteando o buscando una buena excusa para que María no se lleve el asesinato del capitán Laurent. No, usted lo quiere. De Pedro Peretti. Sí, ¿sabés qué? Estaba pensando que hasta el día de hoy se sigue pensando cómo deberían ser las elecciones, el tema de las PASO también, son reformas que se fueron haciendo no hace mucho. Recordemos la reforma del 94 que da la reelección, por ejemplo, de pasar de 6 años a 4 años. ¿Te acordás que estábamos todos con el Mundial? Y por otro lado se estaban juntando los muchachos que votaban. Después se iban a ver el partido, volvían. Parece que se vendió una cantidad de mércula ahí en Entre Ríos, fue. Y bueno, pero pensemos que en ese momento estaba siendo cuestionado Maradona en un mundial en Estados Unidos. Es un momento muy, muy épico de... De argentinidad, De esa cumbre, sí. De una argentinidad profundamente... Noventora. Noventosa, subsumida en la viscosidad del neoliberalismo, hay que decirlo. Sí, señor. Pero más allá de esa esa viscosidad del neoliberalismo. Ese neoliberalismo está muy vinculado con esta época, porque este libro, como para traerlo a colación de lo que veníamos conversando, refleja la muerte de un personaje mártir de lo que significó poner en vigencia el voto, el sufragio libre en Argentina. Pensemos que antes de 1912, la ley Sáenz Peña era un régimen profundamente, ni siquiera fraudulento, era una élite que se dedicaba a manejar los hilos políticos, que había nacido de las peleas de mitad del siglo XIX, se acapararon ese proyecto de Argentina agroexportadora que decía Pedro, y así fueron avanzando hasta que llega 1890. Y cuando llega 1890, llega la primera crisis internacional que hace efecto en lo que se conocía como el Estado argentino, época en la que gobernaba el cuñado de Julio Argentino Roca, Miguel Juárez Celman, un tipo tibio para manejar la política. Empieza el primer golpe del radicalismo que lo impulsa Leandro Nealem. El tipo era un convencido de que había que hacer una toma por las armas, había que tomar el poder del Estado, no soportaba más el accionar de la oligarquía en ese momento tan injusta, tan violenta, pero no tuvieron caso. 1890, 1898, 1905, los levantamientos no surtían efectos, Nealem se suicida finalmente y queda su sobrino Hipólito Yrigoyen. Como la crisis internacional de 1890 fue tan grave y era tan desastrosa la gestión que estaba llevando adelante en ese momento el gobierno de ese pacto oligárquico, que era de toda esa seguidilla, Mitre, Avellaneda, Roca, Sarmiento, toda esa generación divina, la generación del 80, divina, le mandamos un saludo a los descendientes. Claro, todo ese esplendor cae en esa crisis, no empiezan a vender menos de lo que deberían vender las exportaciones. Todo la estructura de país se ve hackeada, ¿no? Se ve hackeada por primera vez. Luego el telegrama de despido va a venir efectivamente en 1930 con la caída de la bolsa, pero en 1890 surge la crisis, ahí empieza a tener efecto el radicalismo, y a partir de ese momento, que vale decirlo, luego del levantamiento no asume el gobierno la UCR, pero sí destituyen al presidente. El presidente se tiene que ir y empieza un gobierno interino, desemboca en las elecciones y finalmente el ala más progresista de toda esa área liberal, agroexportadora y demás, tiende a aceptar que había que implantar el sufragio libre en Argentina y reformular el sistema electoral, lo que le daba paso a que empiecen a surgir los partidos políticos, y entre ellos surge el de la Unión Cívica Radical, con el liderazgo de Hipólito Yrigoyen, que llega a la presidencia, y por supuesto que todo se revoluciona porque las clases medias que empezaban a ascender producto de los impulsos que se iban haciendo en Argentina, empieza a haber ferrocarril, empieza a haber teatro, empieza a haber servicio, empieza a haber clase media básicamente, y toda esa clase media se empieza a meter en la política, y ese fue el primer impulso de un gobierno de masas que hay en Argentina, y lo representa Hipólito Yrigoyen. La furia de los sectores más concentrados, más reaccionarios, es claramente visible, y van a atentar contra Yrigoyen. Uh-huh. Y es por eso que asesinan a este personaje, el capitán Lauren, del que habla este libro, un mártir de lo que significó implantar esa ley Sáenz Peña, que no fue así como así, no fue porque eran buenos, sino que hubo que no solamente pelearla, no solamente que aún así era injusto porque no votaban las mujeres, estaba limitado a un tipo de sector muy específico. Probablemente que tengas documentos, y no es como ahora que vas al Pago Fácil y te dan un documento. Claro, los inmigrantes, que era una población descomunal, imaginemos que era el momento de traer inmigrantes, sí, para traer barcos mano de obra. Y barcos. Sí, sí, entonces sí. No podían votar, estaban excluidos, cobraban como dos chirolas, una miseria, vivían muy mal, y todo eso iba haciendo presión, toda esa cuestión social. Así que la ley Sáenz Peña no fue gratuita, no fue uh-huh. Sencilla de aplicarla. Le llevó a perder el liderazgo o el mandato del Estado al sector concentrado, y que lo asuma Yrigoyen. Lamentablemente, el primer periodo de Yrigoyen tiene muchas tragedias sociales, la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, sí. Una tragedia económica que no podía llevar adelante, caen las divisas en Argentina, un gobierno que le complicaba, 1922, segundo gobierno del radicalismo, empieza a aparecer la figura de Marcelo Torcuato de Alvear, Marcelo T. de Alvear, que es una calle que tiene bicisenda, si no me equivoco. Todos son calles ahora que estás nombrando. Entonces, Marcelo T. de Alvear empieza a representar básicamente el anti-irigoyenismo, el antipersonalismo, se le llamaba. Qué raro en los argentinos, que vayamos de uno y al otro, y el otro y no te lo dejan ni votar probablemente. Bueno, es interesante, por ejemplo, que con respecto al caso de Menem se habla de la alvearización del peronismo. Me parece un término muy consecuente, ¿no? Que es el radicalismo como un partido de masas, de clase media, trabajadora, y el radicalismo aparece en la figura de Alvear. Algo parecido pasa en los 90 con Menem, se alveariza el partido que supuestamente representaba a las masas trabajadoras y le entrega directamente todo el mando al Fondo Monetario Internacional. Nunca mejor explayado ese apellido con la avenida, ¿no? Absolutamente. Tiene mucho que ver, probablemente Menem tenga muchas propiedades sobre Alvear. Es probable que tenga mucho que ver esos dos nombres, por lo menos en cuanto a cuestiones inmobiliarias.